tienen su propia idea sobre cómo encontrar la verdadera felicidad. Con cada relación, posesión y emoción nueva, la gente espera que esa experiencia les garantice el descubrimiento de la verdadera felicidad. Hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre cómo ser feliz según Jesús. Las bienaventuranzas de Jesús nos brindan la receta para la verdadera felicidad. Y hoy usted descubrirá las herramientas que necesita para cultivar la felicidad en su vida. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado ¿Cómo ser realmente feliz? Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. A principios del mes comenzamos una serie titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? Basada en el libro de Mateo, un estudio sobre las bienaventuranzas del Señor. Y concluiremos esa serie hoy con la segunda parte de nuestra lección sobre ¿Cómo ser realmente feliz? Mañana comenzaremos una nueva serie titulada Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Le invitamos a seguir con nosotros para esta serie y también a que usted invite a sus amigos y seres queridos a escuchar junto con usted. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo para la segunda parte de nuestra lección titulada ¿Cómo ser realmente feliz? El Señor Jesús viene y dice que algunas de las cosas más profundas que usted jamás experimentará resultarán del dolor. Algunas de las más grandes verdades que usted aprenderá, las aprenderá en medio del sufrimiento. Algunos de los momentos más gozosos los tendrá cuando todo por fuera parece dictar angustia en su vida. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Después de decir que uno será dichoso al ser humilde, al sufrir, luego añade, dichosos los controlados. Eso es lo que realmente quiere decir, porque la palabra manso es poder bajo control. El mundo dice que uno debe tratar de aceptarlo todo o usarlo todo. Si tienes poder, úsalo. Si tienes dinero, úsalo para conseguir lo que se te antoje. Aprovecha al máximo todo recurso que tengas a tu disposición. Lea todos los libros de autoayuda. Y eso es lo que le dirán. Jesús dice que la felicidad verdadera viene cuando usted tiene poder, pero ese poder está bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando usted comprende que para demostrar que tiene poder, no tiene que usarlo en todo momento. Va directamente en contra de la filosofía del mundo con esta fórmula de bienaventuranza. El impulso al éxito de nuestro mundo actual es implacable. Algunos de ustedes, amables oyentes, también se han dejado atrapar por este torbellino de autodestrucción. Ustedes corren más y más rápido, tratando de conseguir lo que no tienen, y siempre hay una vocecita por dentro que les dice, «Tengo que correr todavía más rápido». No es fácil vivir a la altura de los sueños de nuestra sociedad. Alguien dijo, «Es duro subir por la escalera del éxito mientras trata de mantener su nariz pegada a la piedra de afilar». Su hombro en la rueda, el ojo en el blanco y la oreja en el suelo. Dan Wakefield escribió una novela titulada en inglés con un título que se podría traducir Avanzando hasta el tope, allá en los años 70. Constó en la lista de éxitos de librerías y vendió, en ese entonces, 800,000 ejemplares la edición de bolsillo. Después de que apareció el libro, entrevistaron al escritor y alguien le preguntó cómo se sentía por el éxito que había alcanzado, ya que siempre había soñado con hacer eso. Cito textualmente lo que dijo. He alcanzado un sueño que acaricié toda la vida y quedé encantado. También quedé nervioso y con ansia. Aprendí lo que la gente ha testificado desde que el tiempo es tiempo, pero que nadie lo cree en realidad sino cuando lo experimenta en carne propia. Y es que el éxito, los logros y las recompensas son buenas, pero que no lo transforman a uno. ni tampoco le llevan a ningún estado de contentamiento interior, de paz interna, ni de seguridad, ni mucho menos a la salvación. La novela no fue la respuesta a todos los problemas de la vida como pensaba que sería. Así que salí a echarme otro trago. ¿Qué decía este famoso escritor? Logré mi sueño. Di todo lo que tenía sin ninguna cortapisa y lo logré. Y luego tuve que decir lo mismo que el capitán del equipo de los vaqueros. ¿Es esto todo lo que hay? Jesús dice, «Dichosos los que tienen hambre». El mundo le dice que usted no tiene por qué padecer hambre. Lo que usted quiere es estar saciado. No quiere que le falte nada en la vida. Eso sería una señal de que no ha logrado el éxito. Así que consiga todo lo que pueda, ártese hasta empacharse de todo. Y luego Jesús viene y dice, en el campo espiritual, hay una clase de gozo que brota de un deseo interior de creer en la naturaleza de la santidad por medio de Jesucristo. Dichosos los que tienen hambre. El mundo dice que la felicidad es que otros nos sirvan. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los que ayudan. Jesús mismo vino a este mundo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tome nota de esto. Los que realmente comprenden la felicidad, especialmente los que andan con Cristo, han aprendido que la felicidad no consiste en ser servido. Felicidad es servir a otros. El triángulo del mundo dice que cuando se llega a la cúspide del triángulo, todo el mundo debajo le sirve a uno. Jesús viene y dice, voy a invertir tu triángulo, de arriba abajo. Si quieres ser grande, tienes que ser el menor de todos. Y no se trata de cuántos te sirven, sino a cuántas personas estás sirviendo tú. Los pastores en las iglesias debemos comprender que estamos ahí para servir a la gente en el estudio y enseñanza de la palabra de Dios. No estamos en ese cargo para que la gente nos sirva. La mayor alegría de mi vida viene cuando comprendo esta verdad. Dichosos los que ayudan. Dichosos los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordia. ¿Quiere usted que alguien le ministre? Ministre a otros, porque siempre recibirá ministerio a cambio de hacerlo. El mundo dice que la felicidad y el gozo se hallan en la libertad sin restricción, en la revolución sexual. Todas estas cosas existen en la sociedad actual bajo la bandera de la libertad. No queremos que se viole el derecho a la libertad de palabra. Así que permitimos que toda clase de putrefacción se exhiba en nuestro mundo. Ustedes han visto y leído las ilustraciones que se presentan. Se supone que todo eso es para darnos un sentido de que estamos en control de nuestro destino. Somos libres. Felices son los libres, dice el mundo. Jesús viene y dice, un momento, dichosos los santos, bienaventurados los de corazón puro. Permítame decirle algo que sé, después de haber sido pastor por más de 30 años. No hay adúlteros felices, no hay fornicadores felices, ni tampoco homosexuales dichosos. Ninguna de estas personas es feliz. Usted no logra la felicidad a través de la presión desenfrenada. La felicidad brota mediante la santidad, la pureza, dice Jesús. Estas son palabras extrañas en el mundo en que vivimos. Van directamente en contra de todo lo que usted ve, oye y siente en la cultura en que vivimos. Dichosos los santos. Luego Jesús dice, dichosos los que sanan. El mundo dice que si usted está en la estructura de su cultura, especialmente en el mundo secular, si quiere llegar a la cumbre, no tiene por qué preocuparse si sus compañeros están comiéndose vivos unos a otros. Es más, a lo mejor le conviene fomentar un poco de contención. Fomente la competencia entre sus competidores. Déjelos que se derriben unos a otros y entonces usted puede subir por encima de la carnicería de la situación y llegar hasta la cumbre. Eso es lo que dice el mundo. Ustedes que trabajan en empleos seculares saben que eso es lo que ocurre. Las maniobras políticas no ocurren solo en el mundo allá afuera. A veces ocurren también en la iglesia. Jesús viene y dice, bienaventurados los pacificadores. Busque personas que están separadas y sánelas. No fomente la contención continua. Si tiene algún problema con alguien, resuélvalo. Esa es la manera de Dios. Luego dice otra que tal vez esté más fresca en nuestra memoria porque la estudiamos en el mensaje más reciente. Dichosos los hostigados. Si soy hostigado, se supone que debo ser dichoso. Jesús dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia y por mi causa, porque eso es un elogio, es señal de que ustedes me pertenecen, es una credencial, ustedes son cristianos, es un catalizador, les ayuda a crecer, es una condición para su gloria futura en el reino. Repase todas estas bienaventuranzas y piense en esto por un momento. ¿Escribiría usted una fórmula así si alguien le preguntara cómo ser feliz? Dichosos los humildes, dichosos los que sufren, dichosos los controlados, dichosos los que tienen hambre, dichosos los santos, dichosos los que ayudan, dichosos los que sanan, dichosos los hostigados. Eso es lo que Jesús dice. ¿Cómo puede uno ser feliz con todo esto que Jesús dice? La palabra bienaventurado en el libro de Mateo es traducción de la palabra griega eulogeo. No se necesita ser ingeniero espacial para figurarse que de esa palabra procede nuestro vocablo elogio o elegía. ¿Cuándo damos una elegía? Cuando todo ha terminado. Cuando quien lo recibe ya no puede contestar. Cuando ha dicho todo lo que iba a decir y hacer todo lo que iba a hacer, entonces lo elogiamos. Jesús dice que hay una manera en que usted puede tener un elogio toda su vida. Puede tener la bendición de Dios desde el principio si sigue estos principios. Estos son principios de gozo y felicidad en la experiencia cristiana. Pero al concluir esta serie y pensar de nuevo en lo que hemos aprendido, quiero decirles algo. Esto no es un paseo por el parque. Usted no sale después de terminar de oír este mensaje para volver a su vida regular y de rutina y para decir, ya escuché al pastor Jeremiah y me dijo cómo ser feliz. Ya leí las bienaventuranzas y eso es todo. Voy a hacerlo enseguida. Suena como algo bueno y voy a empezar a hacerlo de inmediato. Nadie lo hará porque lo que hablo tiene que ver con estos dos mundos. Tenemos al mundo por un lado y por el otro, el mundo del que habla el Señor Jesús. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos pone en este mundo. No podemos salir del mundo. Tendríamos que morir para salir de este mundo, pero esa no es la cuestión. El asunto es que mientras vivamos en esta cultura, tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. La manera de Dios no es la manera del mundo. Y hay una increíble tensión entre esos dos mundos. Quiero darle un pasaje bíblico que me parece le ayudará a empezar, por lo menos, a comprender cómo estas cosas pueden convertirse en realidad en su vida y cómo pueden ser ciertas en su vida. Busque el Salmo 1. Quiero mostrarle lo increíblemente detallado que es este plan que el salmista nos da para vivir en este mundo, pero sin ser del mundo. Hay dos puntos que quiero que noten el Salmo 1. Esto puede hacer la diferencia en su vida de aquí en adelante. Para que esto ocurra, usted tiene que comprender la agresiva atracción que el mundo ejerce sobre su vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Note tres cosas en este versículo. En primer lugar, la progresión en el mundo. El salmista usa tres palabras para describir lo que ocurre en el mundo, malos, pecadores, escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Al tomar en orden estos términos, el asunto es así. Los malos están a la entrada. Malos, aquí, simplemente indica la vida sin Dios. No quiere decir necesariamente crueles o vengativos. No está dirigido necesariamente en ninguna dirección. Es como si sencillamente dejaran a Dios fuera. Y como que usted dejara a Dios fuera de su vida. Entonces la vida dice que usted es, ¿qué? Usted es malo. El siguiente paso hacia abajo es la palabra pecador. Esa es actividad abierta en oposición a la verdad divina revelada. Así que usted ha pasado de una actitud de descartar a Dios a la actividad contra Dios. Luego, tenemos una tercera palabra, escarnecedores. Y esa es oposición rebelde, abierta contra Dios. Así que usted pasa de hacer a un lado a Dios, a la actividad abierta contra Dios, y de ahí a una actitud rebelde, escarnecedora, blasfema contra Dios. ¿En qué dirección va usted cuando se deja llevar por el arrastre del mundo? ¿Puede subir? No. Usted llega al nivel de entrada y de ahí todo es hacia abajo, descendiendo. Malos, pecadores, escarnecedores. El arrastre del mundo. De nuevo, tenemos tres palabras. La primera es consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tres palabras: consejo, camino, silla. Observe el arrastre. Consejo es lo que uno considera. Camino es algo que se contempla. Silla es donde uno se acomoda. Usted escucha el consejo, luego contempla el camino y anda en él. Luego toma asiento precisamente en medio de todo eso y se siente cómodo ahí. Observe su vida en retrospectiva y piense en las cosas que antes le molestaban la conciencia y a las que, con el paso del tiempo, ya era insensible. ¿Cómo ocurrió? Usted escuchó el consejo, pensó en el asunto y luego ya se sentía cómodo. El arrastre del mundo. Número 3. La permanencia del proceso. De nuevo, tres palabras. Primero usted anda, luego usted está y finalmente se sienta. Primero es asociación, usted anda. Luego hay identificación, usted se para ahí. Luego hay fijación, se sienta. Es permanente. Lo que quiero que vean en este breve pasaje es que eso es lo que es el mundo. Así es como vivimos donde vivimos. En la ciudad de San Diego, en California, así son las cosas. No digo que sea diferente de una ciudad a otra. Este es el sistema en que vivimos. Jesús viene en medio de todo este sistema y dice, no, no quiero que vivan siguiendo el arrastre hacia abajo que ejerce el mundo. Quiero que vivan en un plan superior. Bienaventurados los... Entonces, nos da todas estas cualidades y dice que esta es la vida que quiere que vivamos. Nosotros echamos las manos al aire y decimos, Señor, ni pensarlo en este mundo. El Señor dice, sí, en este mundo. Quiero que piensen en una diálisis espiritual. La única manera en que ustedes van a poder sobrevivir con todo el veneno que nos cae encima es por medio de tener una renovación de su entendimiento. Escuche lo que dice el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ni estuvo en camino, ni en silla, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que hace esta persona? Medita día y noche en la ley de Dios. En esta serie de mensajes he tratado de grabar esta verdad en su mente, porque me sucede lo mismo en mi propia experiencia personal. Cuando abro la Biblia estos días, es algo diferente de lo que ha sido anteriormente. Cuando abro mi Biblia para leer mi propio pasaje devocional, para mi propio crecimiento personal, tengo la sensación de que lo que leo en la palabra de Dios es completamente diferente a todo lo que me rodea. Lo que leo es un universo completamente diferente. Nunca lo he percibido así antes, pero es absolutamente cierto que cuando usted lee este libro, es como recibir una transfusión de cultura celestial en su sistema. Si usted trata de seguir la corriente del mundo, eso le arrastra hacia abajo y más abajo. Y a menos que beba de la palabra de Dios, no puede vivir según los principios de Jesús mencionados en Mateo 5. Y jamás será feliz. Usted está arruinado en cuanto a la felicidad que ofrece este mundo. Cuando usted vino a Jesucristo y le recibió como Salvador, usted quedó arruinado para tratar de ser feliz en este mundo, porque cuando vino a Cristo, Él puso en usted su Espíritu Santo y ahora usted jamás podrá ser feliz si no camina con Dios. Puede andar por todos lados tratando de ser feliz a la manera del mundo, pero cuando decide recibir a Jesucristo, ya está. Nunca podrá ser feliz excepto a la manera de Dios. La única manera en que usted jamás podrá ser feliz a la manera de Dios es por medio de adentrarse en la palabra de Dios y permitir que esa palabra le limpie y constantemente le renueve. Pablo dice en Romanos 12:1, así que, Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted hace esto al penetrar en la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios constantemente le refresque a la manera de Dios. No puede hacer esto solo una vez a la semana. No puede recibirlo solo los domingos del pastor Jeremiah. No puede recibirlo simplemente al sintonizar momento decisivo. Tiene que obtenerlo directamente de la Biblia y por usted mismo. Al hacerlo, entonces, poco a poco, estos principios de los que hemos hablado empezarán a surtir efecto y usted empezará a verlo, a comprenderlo. La Biblia dice que si lo hace, será como árbol plantado junto a las aguas. El fruto de ese árbol será abundante porque las raíces se adentran bien en la tierra. Su hoja no se marchitará y todo lo que hace prosperará. Pero si escoge vivir a la manera del mundo, no encontrará felicidad. ¿Con qué palabra empieza el Salmo 1? Bienaventurado. ¿Con qué palabra termina? Perecerá. Esas son sus dos alternativas. Esos son los dos mundos. ¿Quiere la felicidad según el mundo? Acabará en destrucción. No encontrará nada de felicidad y acabará perdiéndolo todo. Pero si quiere la felicidad a la manera de Dios, la encontrará mediante su palabra si confía en Él. Alguien me regaló un libro cuando empezaba mi ministerio, titulado Borden de Yale. Se trata de un misionero llamado Bill Borden, que nació en cuna aristócrata en la familia Borden, que era una de las familias más ricas en la región este de los Estados Unidos. Hay varios productos lácteos de marca Borden, y eso es parte de sus empresas. Bill Borden fue el primer hijo y debía heredar el negocio entero. Dios vino a su vida. Cuando estaba en la universidad, regresó a casa un semestre y les dijo a sus padres que se iba a China como misionero. Ellos no podían creerlo. El padre le dijo, «Sabes que si lo haces, te desheredo, porque quiero a alguien que se quede aquí y maneje el negocio. Si te vas a China, dile adiós a la increíble riqueza de la familia Borden». Bill Borden lo hizo así y se fue. Me gustaría poder decirles que esta historia tuvo un gran final, pero déjenme decirles lo que le ocurrió al hombre. Se fue a China como misionero y a poco de llegar contrajo una enfermedad y pocos meses después murió. Mientras limpiaban su habitación, alguien encontró una nota sobre su escritorio en la que había escrito, «No retrocederé, no regresaré, no me arrepiento de lo que hice». Me pregunto si, cuando llegue el final de su vida, usted va a poder decir, «No me arrepiento». ¿Fue feliz el hombre? Fue mucho más feliz muriendo en China, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que estaba donde Dios quería que estuviera, de lo que jamás hubiera podido serlo quedándose en casa en la comodidad de la fortuna de la familia. Al final de su vida pudo decir, «No me arrepiento de lo que hice». Jesús dice, «Hay una manera de ser feliz de la cual el mundo no sabe absolutamente nada». Debemos dedicar nuestras vidas a cultivar eso. Y la medida en que la hallaremos será la medida en que hallaremos gozo y felicidad personal en nuestras vidas. Oremos. Padre, te pido que me ayudes a desarrollar estas cualidades en mi vida. Señor, sé que no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Y si tu palabra no es fresca en mi corazón todos los días, y si no estoy recibiendo una medida constante de tu verdad que pasa por mí, renovándome, refrescándome, jamás podré vivir de esta manera. Y Señor, la medida que puedo vivir de esa manera se debe a lo que has hecho en mi corazón a través de tu preciosa palabra. Sé, Señor, que tal vez para los que me oyen regularmente, suena como si fuera un fanático en cuanto a la Biblia. Pero la realidad es que sé que no hay otra manera de ser las personas que debemos de ser en este mundo con toda la atracción del mundo hacia nosotros, a no ser que constantemente estemos siendo vitalizados día y noche, caminando, deleitándonos en tu palabra. Señor, mi objetivo no es condenar, sino animar. Este mensaje es un recordatorio para nosotros de que sí hay forma de sobrevivir, una forma de caminar en victoria. Y esa forma es a través de tu palabra. Haz que seamos gente de la palabra. Haz que seamos hombres y mujeres que tenemos hambre y sed de tu verdad. Y levántanos a esa norma alta y santa de justicia que el mundo no conoce para nada. Haz que el mundo vea el gozo en nosotros y desee el Jesús, quien es la fuente de ese gozo. Te pedimos que hagas tu voluntad perfecta en cada vida y que Cristo sea glorificado y su nombre exaltado. Te lo pedimos en el nombre sin igual y fuerte de nuestro Salvador. Amén. De las maravillosas verdades en cuanto a la felicidad en Jesucristo es el conocimiento de quién es Él a través de su preciosa palabra. Y esta es una de las razones por las que estamos comprometidos a enseñar la palabra de Dios cada día aquí, en Momento Decisivo. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cómo ser realmente feliz? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.